mi casita, me le da saludadora. Si pasaba por mi casita, me le da saludadora. Parrandeando en la cantina, me gasté toda la plata en mujeres y